vida. Y ahora soy como un hielo en el lecho, un alma que sangra de amor por la herida. Me clavaste una duda en el pecho, una duda que duele escondidas. No lo vi, pero sé lo que has hecho. En sueños lo nombra. Vendendo.